Recuerdo aquella noche, tú temblabas, pues llovía. Te abracé, te hice mía, nuestros sueños se cumplían. Con la más buena intención de cumplirte con mi amor, fui a tu casa, fue un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño, te alejaron de mi vida. Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías. Me fumé 3,000 cigarros, 1,000 botellas de esperanza. Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta. Ya cambié 10 calendarios esperando tu llegada, pero nada, de ti nada. No, lo nuestro no puede morirse, no. El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré. No me importa que me llame loco, cuando al acariciar tu foto lloro y les hablo de ti. Loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto saldrá la herida que me dejaste aquí anoche fría, pues sé muy bien que volverás. Y no es que esté loco, chiquitita, así me gusta andar por ti. No, lo nuestro no puede morirse, no. El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré. Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto lloro y les hablo de ti. Loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. Y así suena y seguirá sonando, puro grupo firme. ¡Ah!